Empezamos hoy Frecuencia Electrónica con El Cristo del Perdón. Una canción deliciosa de una banda murciana ganadora de la última edición del concurso Crea Joven en Murcia en la categoría de pop electrónico, llamada Klaus and Kinski. Han cogido el nombre de Klaus Kinski, que fue un famoso y controvertido actor alemán considerado como la última gran estrella del cine alemán. Además, es el padre de Natasha Kinski. Pues dream pop de calidad acaramelada con la voz tenue de Marina, la cantante, para empezar hoy una nueva edición de Frecuencia Electrónica. Hola, muy buenas noches a todos los amigos del programa que nos estén escuchando en este comienzo de un nuevo fin de semana ya tan cercano a la Navidad. Esperamos que lo hayan comenzado divirtiéndose o también descansando, pero lo importante es que se encuentren a gusto en este momento. Comienza hoy la sexta edición de Frecuencia Electrónica. Aquí está, como cada viernes, un servidor, David García. Otra noche más, junto a mis compañeros, Sergi García. Buenas noches. Y también nuestro experto en underground, como siempre, Alberto Rodríguez. Muy buenas noches. Y por último, como técnico de sonido, nuestro compañero Marco. Acaba de comenzar Frecuencia Electrónica, un programa de música dedicado exclusivamente a la música electrónica. Y estarás con nosotros hasta las 12 de la noche si nos escuchas desde Canarias, y hasta la 1 de la madrugada si nos estás escuchando desde la península o también en Baleares. Recordad que este es un programa de Canal 13 Radio, que se emite en Gran Canaria, en la 94.8 FM o en la 105.7 FM si nos estás escuchando desde el suroeste de la isla, o también a través de la web www.canal13digital.com en el horario de 11 a 12 de la noche durante cada viernes. También disponemos de una segunda parte del programa que empezará a las 12 de la noche y durará hasta las 4 de la madrugada, todos los viernes y sábados, dedicados exclusivamente a la escucha de las sesiones que te pondremos sobre los mejores DJs de renombre nacional y también internacional en nuestro programa 13 Tronic, una hora más tarde si nos estás escuchando en Península o en Baleares. Queremos recordar que ya tenemos email, como siempre, por si te apetece ponerte en contacto con el programa. Ya sabes, la dirección de correo electrónico es frecuenciaelectronica@gmail.com. Y ahí tienes la dirección, como cada viernes te decimos si necesitas alguna aclaración o algún consejo para mejorar el programa o alguna petición, lo que quieras, puedes ponerte en contacto con nosotros. También puedes ponerte en contacto a través de nuestro blogspot, donde la dirección es frecuenciaelectronica.blogspot.com, y donde podrás encontrar fotos del equipo, vídeos y juegos y un montón de cosas para que estés entretenido. Pues ya sabes, si quieres ponerte en contacto, lo puedes hacer a través del email o a través del blogspot, que es frecuenciaelectronica.blogspot.com. Y cambiando de tema, vamos a basarnos en la estructura del programa para ver el glosario. A continuación, comenzaremos como cada viernes con las noticias en un noticiario musical y otro cultural. Después seguiremos con la música y vendrá nuestro compañero Alberto Rodríguez en su sección especial Underground Club, y seguiremos con música hasta las 12 de la noche. Hay que felicitar a nuestro compañero Marco, que fue su cumpleaños y estábamos esperando darle la sorpresa, pero no queríamos porque solemos felicitar al principio del programa y para que no se diera cuenta y no cayera en la tentación de cortarnos, pues ahora lo felicitamos. Felicidades, Marco. Felicidades, Marquito. Feliz cumpleaños. Ey, ya tiene 20 añitos ya. Bueno, pues seguimos con el noticiario cultural. Va a haber un curso de iniciación al graffiti para todos los interesados al graffiti y al hip hop en Guía, en la isla de Gran Canaria. Desde el 17 al 24 de diciembre podrás disfrutar de exposiciones de graffiti y aprender sobre él. Lo podrás hacer en el horario de 17-19 horas y las plazas serán limitadas. Hasta el 20 de diciembre ya se pueden solicitar las becas para estudios artísticos fuera de la isla de La Palma, en el Cabildo de La Palma. También se celebrarán las primeras jornadas de ocio activas de 2008 en el municipio de Twineje, en la isla de Fuerteventura. Esto será el 20 de diciembre y será en Gran Tarajal, por supuesto. Habrá graffiti, tuning, música, recódromo y mucha más diversión. Así que si estás interesado, ya pues sabes a dónde tienes que ir. Caleidoscopio, espectáculo visual de 40 minutos de duración, donde la luz negra, las proyecciones y los malabares de luz son los principales elementos de una historia basada en los elementos de la tierra. Está organizado por la asociación Mojo de Caña, la compañía Caleido Circus y la compañía T de Clown, en el Centro Cultural de la Villa de Santa Brígida, en el antiguo cine. Hoy porque no puedo ir, pero a eso sí quiero ir yo, porque los malabares y a oscuras con la luminiscencia, eso está súper bonito, ¿eh? Sí, el espectáculo de audiovisuales tiene que estar mañana guapo. Intentaré ir, para que veas que eso tiene que estar guapo. También seguimos ahora, y el premio de documentales de Sur y Bodyboard se celebrará en la Caja Joven 2008 y tendrá de plazo hasta el 30 de diciembre. Concurso de Jóvenes Reporteros Caja Joven 2008, organizado por la Caja de Canarias, hasta el 30 de diciembre. Y también concurso fotográfico Miradas de mi Municipio 2008, Agüimes, Gran Canaria. El plazo de entrega es hasta el 31 de diciembre. Y cómo se nota que está llevando ya la Navidad y que no paran de hacer cosas electrónicas y de todo. Están habiendo un montón de eventos musicales y ahora mismo se están celebrando las actuaciones del primer certamen de la canción en autor joven. Esto se celebra en la sala del Teatro Insular, por si quieres ir a verlo, deben estar actuando ahora mismo. Second Time Rock, un concierto que se celebrará en la tetería Shangri-La, en la calle Pablo Picasso número 6, en la isla de Tenerife. Podéis tener más información del evento en el myspace.com/secondtimerock. Y también se está celebrando lo que es el Red Mars. El lugar se es en la espalda calle y la isla en Gran Canaria. También puedes ponerte en contacto a través de myspace.com. Red Mars es rock y ahora mismo deben estar actuando. Y para el sábado estaba preparado el concierto presentación de Canarias Heavy en el pub La Calle, con grupos de Zeronaut, Meridian Zero, Aprófica. Pero no va a ser, porque el pub La Calle está censurado por quejas de los vecinos y de momento permanecerá cerrado. Siempre mandan a callar, pero yo no pensé que lo fueran a cerrar, ¿eh? Pues ya ves cómo está el temita, ¿no? Pues un sitio menos a donde ir. Sí. Bueno, y seguimos ya por último. Como hemos nombrado otras veces, Aristides Moreno actuará en las fiestas patronales de Santa Lucía y en Los Labradores 2008. Será en el Centro de la Cultura de Santa Lucía, en la isla de Gran Canaria. Y ya por hoy hemos acabado el noticiario musical y vamos a optar por poner algo de Cycle llamado Ray of Ace. My hand up your sweater, we find a Estamos escuchando a Cyclen. Es una banda formada por el productor David Cano, los coros y los performances de la actriz y bailarina La China Patiño, en la que hemos hablado otras veces con Sergi y hemos puesto canciones de ella, ¿no, Sergi? Sí, La China Patiño tiene un contundente directo. También mezclado con las guitarras de Carlos Calderón. Utilizando herramientas del siglo XXI, unen la tecnología y viejas guitarras para crear sonidos que van desde el electro hasta el pop y desde el punk hasta el techno con mucha clase. En este proyecto, David Cano ha querido plasmar la música que pinchaba a finales de los 80 hasta la nueva corriente electrónica. Un cycle musical de más de 14 años. Después de un año de trabajo, sacaron su primer álbum, Week on the Rocks, donde pertenecen las canciones que vamos a poner. En su show, la banda se sale de los parámetros convencionales, de un directo de música electrónica o de rock, debido a que confluyen las potencias de bases electrónicas con la electricidad de la guitarra distorsionada.

Buenos temas estos de Cycle. ¿Te gusta Cycle, no, Sergi? Sí, sí, sí. Está guay, ¿verdad? Y vamos a seguir con The Foals, una banda de rock alternativo y electrónica de Oxford, United Kingdom, Inglaterra, formada en el año 2005. Una pizca generosa de indie, un toque de techno y una buena ración de math rock componen la base perfecta para poder empezar a hablar de estos estetas, Foals. En su receta no faltan guitarras limpias, pero potentes, ritmos rockeros, baterías contundentes y, sobre todo, mucha diversión. Todo con tanta fuerza como la de un caballo. Por eso se llaman potros, que es lo que significa Foals. Famosos por su predilección por tocar en las fiestas caseras, estos británicos van regalándonos pedacitos de un pastel que cada vez tiene mejor pinta. Sus singles Hammer y Cassius son dos cartas de presentación de excepción a su debut Antidotes, lanzado el 24 de marzo de 2008 en el Reino Unido por Transgressive Records y el 8 de abril en Estados Unidos por Sub Pop, y que ha sido ya editado en tres versiones distintas. More like someone else, maybe somebody's image of it. That's what I always need. Bueno, pues ese ha sido el tema llamado Olympic Airways, que se me olvidó decir antes, y pertenece al álbum Antidotes. El álbum iba a ser producido originalmente por Dave Sitek de TV on the Radio, pero la banda rechazó la mezcla final de Sitek y remezclaron el disco entero ellos mismos debido al excesivo uso del efecto reverb que le daba un sonido espacial. Su increíble versatilidad quedó demostrada el pasado mes de agosto en el festival Carling Weekend, representando sobre el escenario uno de los episodios de la serie británica Skins, en el que habían actuado, y sorprendiendo a más de uno, sin duda, uno de los discos del año. Y bueno, pues como es habitual a esta altura del programa, ha llegado el momento para el placa placa de verdad. ¿Qué nos tienes preparado hoy, Alberto? Pues dos temas progres y uno minimal, que hace varios programas que no ponía ningún tema mínimo. Así que vamos con Underground Groove. Underground Groove. Empezamos con un tema progresivo del que dicen es el mejor DJ americano de house, Danny Tenari, por lo que sus sesiones en la península se convierten en auténticos acontecimientos, sobre todo en Ibiza, donde es un habitual. Y la vida no puede ser mejor para este DJ, por cuanto puede elegir dónde quiere pinchar y dónde no, y además su categoría se equipara a la de cualquier estrella consagrada del rock. Nacido y crecido en Brooklyn, Nueva York, Danny se formó como DJ cuando trabajaba como DJ de alquiler a finales de los 70. En 1985, Danny emigró a Miami, donde la habían contratado como residente en varios clubs. En todos ellos se hizo popular por sus generosas sesiones donde podía pinchar horas sin mostrar síntoma alguno de agotamiento. Desde entonces ha encarnado la figura tipo de DJ neoyorquino de sesiones alocadas y soulful. Además de su trabajo como DJ, también se ha dedicado a producir y remezclar más de 200 temas de artistas de talla pop cercana a la música de consumo popular como Madonna, Janet Jackson, Cher, Pet Shop Boys o Blondie, por nombrar algunos, pues son bastantes. Y algunas curiosidades de este DJ, David Sergio, es que estuvo pinchando 8 horas seguidas en Los Monegros de 2006. Eso es que desayuna con fuerza. 8 horas. Y si le parece mucho 8 horas, en mayo de ese mismo año estuvo pinchando 10 horas seguidas en Los Ángeles. Y se pegó 8 horas en Los Monegros. Y además dice que armándola en la cabina para el disfrute de sus fans. Es bueno ahí Tenalia, ¿eh? Es que a pesar de ser un veterano, sigue siendo un monstruo este tío. Así que vamos con el tema del sello Stereo Production, Divisa 2007. Pues después de este temazo continuamos con un poco de Minimal, que como dije antes, hacía varias semanas que no ponía ningún tema, con los DJs productores Gias y Till Jali, procedentes de Hungría y Rusia respectivamente. Dos artistas muy jóvenes que no tienen muchos títulos en el mercado. Con este tema se han dado a conocer en el panorama internacional con el sello ruso Sovel Records. Pues vamos con el tema, de curioso nombre, My Little Lady Bears. Y ahora volvemos al house progresivo con otro veterano de la escena house, DJ Dan, que su nombre real es Werrett Daniel y está unido al sello Moonshine Records. Werrett creció en Olympia, Washington, y comenzó en club de Seattle y Tacoma. Y en ese momento la incipiente cultura race estaba surgiendo en Los Ángeles, donde se dio a conocer en unos pocos eventos como Ron DeCore, pero enseguida fue conocido como Dan. Y yo sé, David, que a ti te gustan mucho los raves. Sí, me encantan las raves. Pues este hombre se dio a conocer ahí en fiestillas de rey y a lo que llegó. Y fue elegido como el DJ número 5 en el mundo por DJ Magazine en la encuesta del año 2006. Y ahora, sin más dilación, vamos con el track producido para Audacious Records, Needle Damage. Thank you. Y ahora le cedo el turno a mi compañero Sergi, que está como loco para poner el otro tema suyo. Sí, vamos a seguir con Hadouken. ¿Eh? ¿Se acuerdan de...? Como el Street Fighter. Street Fighter. Vaya viciada nos pegamos. Hadouken. Hadouken, ahí está. Exacto, ¿no? En un grupo de Leeds, Reino Unido, formado en el 2006. Son una banda británica de rock y electrónica. Y su popularidad se debe a MySpace y a YouTube. Han trabajado en su reciente éxito y con un contrato con Atlantic Records. También se firmó un acuerdo de distribución con la disquera francesa Kitsune Music. Su álbum de debut, Music for an Accelerated Culture, música para una cultura acelerada, fue lanzado a la venta el 5 de mayo del 2008. Se pone calentito el programa, ¿eh, Sergi? Sí, sí, va tomando forma esto. Sí, ya va aumentando en bit, ¿no? A ver, en bit por minuto. Pues bueno, pasamos a Prodigy. Grupo inglés de música electrónica, por supuesto, formado por Lyon Howell, compositor y teclado, Kay Flynn, vocalista y bailarín, y Maxim, MC y vocalista. También, a lo largo de la trayectoria de Prodigy, han incluido artistas como Aldebaran Turning, que era un bailarín, miembro de la década de 1990 hasta el año 2000, y también una vocalista y bailarina llamada Sarki, que también se asoció brevemente en los comienzos de la banda. Prodigy disfrutó de un gran golpe de publicidad al ser los pioneros en el movimiento de la música electrónica conocida como rave. ¿Eh, Alberto? Desde luego, ¿eh? Muchos raves hoy en nuestro programa. Sí, hoy vamos de rave total. Desde entonces han adquirido una inmensa popularidad y renombre mundial. Algunas de sus canciones más populares como Charlie, Old Spade, Esa Misma Bicha o No Good. También Breeder o Feister. Me imagino que las conocerán ustedes, ¿no? Algunas sí. Sí, ¿no? Esa Misma Bicha es muy conocida. Sí, me acuerdo aquel videoclip y tal que salía... Que gritaba, sí, ponía a gritar. No hace falta traducir lo que significa. No vamos a traducirlo a la tele. Que lo busquen ellos. Bueno, seguimos con Prodigy, que han ido desarrollando varios estilos a lo largo de los tiempos. En sus inicios como pioneros de la música rave subversiva y actualmente como compositores de canciones techno con elementos punk en sus vocalistas. Es una banda difícil de clasificar, ya que han ido evolucionando significativamente a través del tiempo. Cada uno de sus álbumes representa una etapa distinta del desarrollo musical de la banda. Pero yo creo que con esta información ya más que suficiente, y vamos a ponerle Voodoo People de Prodigy. Y bueno, ya para calmar un poquito el ambiente, ¿no? Vamos a seguir un poquito con Tresetronic, que Alberto nos diga qué hay para hoy, para mañana, ¿no? Sí, pues yo traigo una sesión de los portugueses Joel y Gas, conocidos en la escena underground como Atlantic Tribe. Es una sesión de sonidos tribales y progresivos. Es una sesión increíble y espero que le guste a la gente. ¿Y tú, David, qué nos traes? Yo traje algo de Laurent Garnier, este francés que siempre tiene el techno en su sonido impuesto y siempre en la trayectoria musical de él. Es un trabajo en directo en el Festival Sonar en Barcelona en el año 2006 y yo espero que les guste. Y hoy tenemos de invitado especial entre Cetron y a nuestro compañero Sergi, que solo ha puesto una sesión en todos los programas que llevamos. Así que Sergi, dinos qué nos traes. Sí, yo voy a poner hoy una sesión de Too Many DJs. Demasiados DJs y pocas ideas originales debieron pensar los hermanos Steven y David DeWall cuando se bautizaron como Too Many DJs. Sus sesiones enlatadas, en las que hacen un recorrido por la historia de la música popular realizada en los últimos años, son un gran reclamo tanto en festivales como en clubs. El logro de los Soulwax es crear un todo a través del uso de trocitos de diferentes estilos musicales. Pues nada, es la sesión que va a sonar ahora cuando termine Frecuencia Electrónica y Tresetronic, ya sabéis que dura hasta las 4 de la mañana. Y luego el sábado lo mismo, de Tresetronic de 12 a 4 de la madrugada. Pues ya dicho todo lo que va a entrar en el programa siguiente, nos queda, como cada viernes, despedirnos. Pues bueno, ya no nos queda nada más que darle, ya que la próxima semana estaremos otra vez aquí para ponerle buena música. Seguimos diciéndoles que están las pegatinas ya dispuestas y que pueden pasar a recogerlas gratis si te vienes a la emisora. Esto está en la calle Churruca, número 52, en La Palma de Gran Canaria. Y ya nada, pues queremos recordar que nos puedes seguir a través de la 94.8 FM o en la 105.7 FM si nos estás escuchando desde el suroeste de la isla. También a través de la web www.canal13digital.com y en los viernes en el horario de 11 a 12 de la noche. Y si quieres seguir escuchándonos, pues lo podrás hacer a través de Tresetronic a partir de las 12 y hasta las 4 de la madrugada. El sábado también habrá Tresetronic, lo podrás escuchar y en el mismo horario de 12 a 4 de la mañana. Y ya nada, pues despedirnos. Hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene, pásalo bien. Pues bueno, muy buenas noches y que disfruten de Tresetronic. Comienza Tresetronic, selección de sesiones de los mejores DJs del mundo. Tresetronic.